Lucy. Wigan. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 39 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que ya tiene todos los resultados. El día 30, el viernes pasado, Pumas le ganó 3-2 a Tijuana. El Juárez le ganó 2-1 al América. Y Mazatlán y Pachuca empataron 1-1. Después el sábado, Atlético de San Luis y Monterrey 1-1. Tigres 1-1 con Puebla. Y Atlas le gana 2-0 al Cruz Azul con un jugador expulsado del Atlas. El domingo, Toluca y Necaxa empataron 0-0. Querétaro 2-0 al Santos. Y Guadalajara 2-1 a León el lunes por la noche. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Atlas está primero, Querétaro segundo, Pumas tercero. Guadalajara tercero, digo cuarto, empatado en puntos y en diferencia de goles con Pumas, pero Pumas anotó un gol más. Juárez está en quinto, aunque realmente no hay diferencia entre Guadalajara y Juárez, todo es igual, una victoria y por el mismo marcador. Y después está Monterrey en sexto lugar con un solo punto, el Atlético de San Luis 1, Pachuca 1, Puebla 1, Tigres 1, en décimo primer lugar está Mazatlán con 1, Mazatlán está con un punto. Necaxa tiene 1, Toluca 1, Tijuana tiene 0, América 0, está en 15º, León 16º con 0, Santos 0 y Cruz Azul 0. Y la jornada 2 entonces comenzará el día viernes con el partido Puebla contra Santos y Necaxa contra Tijuana. Después el sábado, Cruz Azul contra Toluca, Guadalajara contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Tigres. El domingo, Pumas contra Mazatlán, Querétaro contra el América, Monterrey contra Atlas. Y el lunes por la noche, León contra Pachuca. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, vamos a hablar un poco de los últimos resultados de la Eurocopa de Naciones, ya que no habíamos dado un resultado, una jornada, la jornada número 4, que se jugó el día 20 de junio. Y estos son los resultados: Austria le ganó 2-0 a Suecia, Luxemburgo le ganó 2-0 a Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Serbia empataron 1-1, Escocia le gana 2-0 a Georgia, Bélgica 3-0 a Estonia, Hungría 2-0 a Lituania, Portugal 1-0 a Islandia, Albania le ganó 3-1 a Islas Feroe, Eslovaquia 1-0 a Liechtenstein, Moldavia 3-2 a Polonia y Noruega 3-1 a Chipre. Y la jornada 5 se jugará el viernes y estos son los partidos: Kazajistán contra Finlandia, Lituania contra Montenegro, Dinamarca contra San Marino, Eslovenia contra Irlanda del Norte, Francia contra Irlanda, Países Bajos contra Grecia, Polonia contra Islas Feroe, República Checa contra Albania, Serbia contra Hungría. El día sábado será Georgia contra España, Bosnia-Herzegovina contra Liechtenstein, Chipre contra Escocia, Croacia contra Letonia, Eslovaquia contra Portugal, Luxemburgo contra Islandia y Turquía contra Armenia. Con esto, así están las posiciones en el grupo A. Escocia está primero con 12 puntos en 4 partidos. Georgia tiene 4, Noruega 4, España tiene 3 en 2 partidos nada más. Uno ganado y uno perdido. Y Chipre tiene 0. En el grupo B está Francia en el primer lugar con 12 puntos en 4 partidos. Grecia segundo con 6. Los dos ya están clasificados para la Eurocopa. Entonces, pues ahí están. Igual en el grupo A, Escocia y Georgia ya están clasificados para la Eurocopa. Qué raro que España no esté clasificado y que se lo va a tener que jugar con Noruega. Bueno, Noruega tiene 4 puntos. España necesita ganar su último partido, que me parece será contra Georgia. Entonces Georgia tiene un partido y Chipre tiene un partido, entonces tiene que ganar esos dos partidos para sumar y pasar a Georgia y a Noruega. Vamos a ver, entonces en el grupo C está Inglaterra en primer lugar con, bueno, me había quedado en el grupo B, Irlanda, está Grecia en segundo con 6, Irlanda está con 3 puntos en tercer lugar, Países Bajos u Holanda está cuarto con 3 y Gibraltar tiene 0 puntos en el quinto. Grupo C, Inglaterra está primero con 12, Ucrania tiene 6, Italia tiene 3, Macedonia del Norte tiene 3 y Malta 0. Inglaterra y Ucrania ya están clasificados para la Eurocopa. En el grupo D, Turquía y Armenia están ya clasificados, tienen 9 y 6 puntos. En el grupo E, República Checa tiene 7, Albania tiene 6. Están clasificados por lo menos hasta ahorita República Checa y Albania. En el grupo F, Austria está primero con 10 puntos, Bélgica tiene 7, Suecia tiene 3, Estonia 1 y Azerbaiyán tiene 1. Obviamente los últimos 4 de este grupo nada más han jugado 3 partidos. Austria ha jugado 4. En el grupo G, Hungría está primero con 7, Serbia tiene 7, Montenegro tiene 4, Bulgaria tiene 2 y Lituania tiene 1. En el grupo H, Finlandia tiene 9, Kazajistán tiene 9, ellos ya están clasificados. También en este grupo ya se han jugado todos los partidos, me parece. Bueno, falta uno, me parece que, porque son 6 equipos. Dinamarca tiene 7, Eslovenia tiene 7, Irlanda del Norte tiene 3 y San Marino tiene 0. En el grupo I, Suiza tiene 10 en 4 partidos, Rumanía tiene 8, también en 4, Israel tiene 7, Bielorrusia 3, Kosovo 3 y Andorra tiene 1. Todos tienen 4 partidos. En el grupo J, Portugal tiene 12 puntos en 4 partidos, Eslovaquia tiene 10, Luxemburgo tiene 7, Bosnia-Herzegovina tiene 3, Islandia tiene 3 y Liechtenstein tiene 0. Entonces en este grupo, obviamente, Portugal ahorita ya está clasificado. Eslovaquia también dice aquí que ya está clasificado, aunque pues por lo visto en todos estos grupos parece ser que hay más posibilidades porque tienen más países dentro del grupo y es por eso que todavía falta un partido para cada uno de estos equipos en el grupo J, igual que en el grupo I y en el grupo H. Y bueno, eso va a ser entonces por ahora. Ya les dije la jornada número 5 y entonces vamos a pasar de la Eurocopa a la Liga EA Sports. Así ya se va a hacer llamar la Liga Española. Ya no es la Liga Santander, es la Liga EA Sports. Entonces, por si se les hace raro, El que lo mencione, pues ya sabe. Y como les había dicho, la jornada 1 no se va a jugar hasta el próximo mes, el día 11. Tendremos Almería contra Rayo Vallecano, Sevilla contra Valencia. El día 12 tendremos Celta de Vigo contra Osasuna, Las Palmas contra Mallorca, el Atlético contra el Real Madrid. Y el día 13, Real Sociedad contra Girona, Villarreal contra Real Betis, Getafe contra Barcelona. El 14, Cádiz contra la Vez y Atlético de Madrid contra Granada. La Vez. Sale. Pues eso es todo por la Liga EA Sports. Y bueno, no sé si les había dado el resultado de la Copa del Rey, pero pues ya que estamos en esto, la gana Real Madrid a los Osasuna 2-1. Este partido fue hace un mes exactamente. No había dado la información, entonces pues ahí la tienen por si se preguntaban quién es el campeón de la Copa del Rey en España. Y pues en la Premier League, igual que en la española, no van a regresar hasta el 11 del próximo mes. Y voy a dar los partidos nada más, pero bueno, van a ser hasta el 11, 12, 13 y 14 del próximo mes de agosto. Burnley contra Manchester City es el que abre el día 11. Después del día 12, Arsenal contra Nottingham Forest. Bournemouth contra West Ham. El Brighton contra Luton. El Everton contra Fulham. El Sheffield United contra Crystal Palace. El Newcastle contra Aston Villa. El día 13, Brentford contra Tottenham. El Chelsea contra Liverpool. Y el día 14, Manchester United contra Wolves. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a pues otros resultados, si es que ya se aproxima los partidos en estas dos ligas. Bueno, en la Liga 1, en la Ligue 1 de Francia, esta es la jornada número 1. Todo es el día 13 de agosto. Brest contra Lens, el Clermont contra el Mónaco, Strasbourg contra Lyon, Marseille contra Reims, Montpellier contra Le Havre, Nantes contra Toulouse, Nice contra Lille, PSG contra Lorient y el Stade Rennais contra el Met. Bueno, y eso va a ser todo entonces por el fútbol, ya que pues todos están de vacaciones, o por lo menos todos excepto la Liga de México. Entonces vamos a hablar un poco de la NFL y de lo que va a pasar con, dice el jugador quarterback de su receptor, el quarterback de los Bills. Estaba hablando sobre que no es tan en serio lo que había pasado con Stefon Diggs, que parece ser que fue exagerado lo que pasó, pero pues estos son los propios amigos o gente que está relacionada con este jugador, que obviamente preferirían verlo jugar con su equipo en la próxima temporada 2023. Comenzando obviamente desde el principio con todos los partidos que tienen que ganar ahora para poder quedar en primer lugar en esta división. Obviamente nadie le creía a Josh Allen cuando dijo que no hay una razón para hablar y seguir hablando de este caso de Stefon Diggs. Eso es lo que él quiere hacer. Obviamente le quiere quitar la atención a lo que ha sido pues un punto medio negro para el equipo de los Bills de Buffalo, que todavía no contratan a su receptor estrella a un contrato a largo plazo que le pague lo que él quiere que se le pague, ¿no? Él dice que no hay nada ahí, pero pues ya veremos qué es lo que pasa. O sea, hay varios quarterbacks que han cambiado de equipo.

8:59 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con las contrataciones de ciertos equipos para comenzar los entrenamientos, ya que puedes llegar a tener hasta, me parece que hasta 80 jugadores en tu roster, hasta que comienza los cortes, obviamente. Ya hemos visto Hard Knocks y ya sabemos que eventualmente el equipo tiene que bajar de esa cantidad a más o menos como 58 personas en un equipo, y obviamente cada vez se van haciendo más difíciles los cortes, pero pues así es, ¿no? Vamos a hablar sobre los Dallas Cowboys y los jugadores que han contratado para comenzar sus entrenamientos. Contrataron a Will Greer, que es un quarterback, Cooper Rush, otro quarterback, Malik Davis, running back, otro running back que se llama Quadri Olison, un wide receiver de Ontario Drummond, otro wide receiver Brandon Smith, un tight end Sean McCann, un offensive tackle Aviante Collins, un offensive guard Isaac Alarcón, que ya lo conocemos de Hard Knocks, él es originario de México, en el norte de México. Después está el centro Alec Lindstrom, centro Dakota Shapley, un defensive end Mika Tafua, defensive tackle Carlos Watkins, que ya había estado con ellos, también un linebacker Malik Jefferson, un safety Tyler Coyle, safety Jani Thomas y el kicker Brett Maher, que regresa después de haber sido capitán en algún momento y obviamente tuvo todos esos problemas al final de la temporada, donde estaba fallando los puntos extras. Pero pues como los Cowboys no han contratado a nadie, pues dijeron, bueno, pues vamos a contratar a este güey que por lo menos en algún momento no fallaba en lo absoluto. Pero ya veremos cómo le va en esta temporada a Brett Maher, que en algún momento llegó a ser de los mejores pateadores de la NFL, hasta que perdía su confianza al final de la temporada, en un resultado que todo el equipo de Dallas se vio mal al perder contra los Commanders, 6 contra 26 de los Commanders. Entonces, bueno, recordemos que ahí falló 4 patadas de punto extra, y bueno, ese no, en el partido de playoff, el primero contra Tampa Bay, que si los Cowboys hubieran perdido por 4 puntos o hubieran empatado por 4, o sea, esos 4 puntos hubieran regresado a matar a este jugador, obviamente. Y bueno, vamos a pasar de la NFL, vamos a regresar al draft de la NBA, de los jugadores que salen de diferentes países o del colegio. Como he estado leyendo, a veces así pasa. Ya les había dicho de algunos de los jugadores la semana pasada, pero aquí está la primera lista de todos los jugadores del primer round. Los Spurs agarraron a Víctor Wembanyama. Los Hornets escogieron a Brandon Miller de Alabama. Blazers escogieron a Scoot Anderson de League Ignite. Los Rockets escogieron a un jugador que se llama Amen Thompson de Overtime Elite. Pistons escogieron a su hermano, yo pienso, porque se llama Ausar Thompson, del mismo equipo, Overtime Elite. Magic escogió a Anthony Black de Arkansas. Pacers escogieron a Bilal Coulibaly de los Metropolitanos del 92, que es el equipo de Francia, de donde viene el jugador también, Víctor Wembanyama. Después, los Wizards escogieron a Jairus Walker de Houston, que se fue a los Pacers. También el jugador anterior que les dije, Bilal Coulibaly, se fue a los Wizards vía los Pacers. Entonces, los Jazz escogieron a Taylor Hendricks de la Universidad de California, Fresno, de UCF, no sé dónde es eso, pero me imagino que es eso. Pues está los Mavericks, que escogieron a Cason Wallace de Kentucky. Este también fue cambiado al Thunder por los Mavericks. Magic escogieron a Jeff Howard de Michigan. El Thunder escogió a Derek Lively de Second de Duke. Y después lo cambiaron a los Mavericks. Los Raptors escogieron a Grady Dick de Kansas. Pelicans escogieron a Jordan Hawkins de Connecticut. Los Hawks escogieron a Kobe Bufkin de Michigan. Los Jazz escogieron a Keyonte George de Baylor. Lakers escogieron a Jalen Hood Sifino de Indiana. Heat también escogió a Jamie Jacques Jr. de UCLA. Los Warriors escogieron a Brandon Podziemski de Santa Clara. Los Rockets a Cam Whitmore de Villanova. Los Nets escogieron a Noah Clowney de Alabama. Los Nets a Derek Whitehead de Duke. Blazers a Chris Murray de Iowa. Los Kings escogieron a Olivier Maxence Prosper de Marquette y después lo cambiaron a los Mavericks. Los Grizzlies escogieron a Marcus Sasser de Houston y después lo cambiaron a los Pistons. Los Pacers escogieron a Ben Shepard de Belmont. Hornets a Nick Smith Jr. de Arkansas. Los Jazz escogieron al Bryce Sensabo de Ohio State. Pacers escogieron a Julian Strother de Gonzaga y lo cambiaron a los Nuggets. Y los Clippers escogieron a Kobe Brown de Missouri. Y pues eso es todos los jugadores que se escogieron en la primera ronda. Sí, fue raro escoger tres veces para los Jazz, pero pues eso fue lo que lograron a través de los cambios de sus superestrellas a otros equipos durante la temporada pasada. Y bueno, vamos a pasar de allí, de la NBA, vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol. Estos son los resultados del día de hoy. Los juegos que todos están en progreso o se están jugando. San Diego va ganando 5-3 en la baja de la octava contra Los Ángeles de Los Ángeles. En la baja de la séptima, los San Francisco Giants le van ganando 2-0 a Seattle. Los Mets de Nueva York le van ganando, bueno, perdón, van 0-0 con Arizona en la alta de la sexta. Los Piratas de Pittsburgh le van ganando 4-0 a los Dodgers, esto está en la baja de la cuarta. En otro partido que ya terminó, Houston le va ganando 6-4 a Colorado. Oakland le va ganando 12-3 a Detroit. Filadelfia le va ganando 8-4 a Tampa Bay. Miami le ganó 10-9 a San Luis. Los partidos de Houston le ganó a Colorado, Oakland le ganó a Detroit y Filadelfia le ganó a Tampa Bay. Todos ellos ya terminaron entonces. Entonces en otro partido Cincinnati le ganó 9-2 a Washington, Baltimore 6-3 a los Yankees de Nueva York, Boston 4-2 a Texas, Atlanta le ganó 8-1 a Cleveland, Minnesota 5-0 a Kansas City. Chicago, los Cubs le ganaron 4-3 a Milwaukee. Uno que fue pospuesto fue Toronto contra los White Sox de Chicago. Entonces, eso es todo. Vamos a las posiciones en las tablas para ver cómo van estas posiciones. Tampa Bay está en primer lugar en la Americana, en la división este. Tampa Bay tiene un récord de 57-32. Después viene Baltimore con un récord de 50-35, los Yankees con un récord de 48-39, Toronto 46-40 y en el fondo está Boston con 44-43. En la división central Minnesota está primero con 45-43, Cleveland 42-44, Detroit 37-58, los White Sox 37-50 y en el fondo está Kansas City. En la división oeste Texas está primero con 51-36. Houston 49-38, Los Ángeles de Los Ángeles 45-43, Seattle 42-42 y en el fondo está Oakland. En la edición del este, en la nacional, Atlanta está en primer lugar con 58-28, Miami está 51-37, Filadelfia 46-39, los Mets 39-46 y en el fondo está Washington. En la edición central está Cincinnati en primer lugar con 48-39, Milwaukee 46-40, Pittsburgh 40-45,

pasaporte. Estoy madura, dicen los recortes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. Una de la noche con 16 minutos y seguimos con lo mejor del deporte con Rabbit. Y aquí estamos en el béisbol. Los partidos de las ligas mayores, los equipos para el día de mañana. Washington se enfrenta a Cincinnati a la 1:05 tiempo del este. Todos son tiempo del este. Oakland contra Detroit a las 1:10. Chicago contra Milwaukee a las 2:10. Toronto contra White Sox a las 5:10. También Toronto contra White Sox, el segundo juego va después de que termine el primero, es un double header. Entonces pues ahí está para los que se quieren echar 6 horas seguidas con los equipos. A las 6:40 Filadelfia contra Tampa Bay, San Luis contra Miami a las 6:40 también, Nueva York contra Baltimore a las 7:05, Cleveland contra Kansas City a las 7:10, Boston contra Texas a las 7:10, Seattle contra Houston a las 8:10, los Mets de Nueva York contra Arizona a las 9:40 y los Dodgers contra Pittsburgh a las 10:10 tiempo del este de Estados Unidos. Entonces eso es todo por el béisbol. Vamos a pasar de ahí a ver Fórmula 1. ¿Quién creen que hizo de la suya otra vez? Max Verstappen, que está imparable. Ha ganado 5 Fórmula 1, los premios de Fórmula 1 al hilo, 5 carreras, y en toda la temporada Red Bull ha ganado. O sea, las 9 carreras las han ganado, 2 de ellas las ganó Checo y 7 han sido las victorias de Max Verstappen este año. Ahora ganó con un tiempo de 1:25:33. El segundo lugar fue Charles Leclerc, que llegó 5.15 segundos detrás de Max Verstappen. Después Checo Pérez llegó en tercero, o sea que hubo festejo para Red Bull en el podio. Obviamente Max Verstappen hizo llover la champán que traía para celebrar el premio de Austria y su resultado sobre los otros dos corredores que estaban ahí, Checo Pérez incluido. Entonces Checo Pérez llegó 17 segundos detrás, Lando Norris llegó en cuarto, 26 segundos y 32 centésimas detrás de Max Verstappen. Fernando Alonso 30 segundos con .31 en el quinto. En sexto llegó Carlos Sainz, o sea que los dos españoles juntos y con una diferencia de un segundo nada más entre Sainz y Alonso. George Russell llegó séptimo, se llegó 48 segundos y .40 detrás de Max Verstappen. Lewis Hamilton llegó en octavo, 49 segundos detrás. Lance Stroll llegó 59 y Pierre Gasly 59 segundos obviamente. Pierre Gasly llegó 67.667 con Alpine en décimo, y es el último que voy a decir porque son los únicos que suman. Albon llegó en décimo primero, Siu, Sargent, Ocon, Bottas, Piastri, De Vrij y Magnussen y Tsunoda al final. El que no terminó la carrera fue Nico Hülkenberg. Y con esto entonces la tabla de los conductores está de la siguiente forma. Max Verstappen está en primer lugar obviamente con 229. Checo Pérez está en segundo con 148. En tercero está Fernando Alonso con 131. Lewis Hamilton está en cuarto con 106. Carlos Sainz está quinto con 82. Charles Leclerc está sexto con 72. George Russell tiene 72. Lance Stroll tiene 44. Esteban Ocon tiene 31. Lando Norris tiene 24. En décimo primero está Pierre Gasly con 16. Nico Hülkenberg tiene 9. Alexander Albon tiene 7. Oscar Piastri tiene 5. Valtteri Bottas 5. Xiao Guinio tiene 4. Yuki Tsunoda tiene 2. Kevin Magnussen tiene 2. Y Sargent tiene 0, igual que Nick De Vrij. Entonces eso es todo por los conductores. Vamos a las escuderías. En primer lugar obviamente está Red Bull con 377. Mercedes está segundo con 178. Y ya se le acerca Aston Martin, que tiene 175. Ferrari tiene 154. Alpine Renault tiene 47. McLaren Mercedes tiene 29, Haas Ferrari tiene 11, Alfa Romeo 9, Williams Mercedes tiene 7, Alfa Tauri tiene 2 puntos. Y entonces la próxima carrera va a ser la carrera en Inglaterra, el Silverstone Circuit. Se correrá del 7 al 9 de julio. O sea que este fin de semana. Y obviamente es el Formula One Aramco British Grand Prix 2023. Entonces pues ahí lo tienen para los que quieren ir a Inglaterra, a Londres a ver esta carrera. Supongo que está en las afueras de Londres. Y bueno, pues eso es todo por Formula 1. Realmente es impresionante lo que ha hecho Max Verstappen en lo que van las últimas 5 carreras. Si se te olvida el resto de la temporada, está bien, pero 5 carreras al hilo ganando sin que se te acerquen ni siquiera tu compañero de equipo. Pero bueno, así está la cosa. Vamos a pasar de ahí a hablar sobre el tenis. Y es que en el tenis ya hay resultados para la primera ronda de Wimbledon, que comenzó el 26 de junio y va hasta el 16 de julio. Entonces en un par de fines de semana ya tendremos la final. Pero bueno, el punto es que los partidos de hoy de la primera ronda: Cerúndolo le ganó a Borges en 3 sets, le ganó 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4. Lejeca le ganó a Hofner en 3 sets, 6-4, 6-4 y 6-4. Roenick le ganó a Novak en 4 sets, le ganó 6-7, 6-4, 7-6 y 6-1. Después Stricker, le ganó a Popirin, le ganó en 5 sets, 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 7-5. Después Bajar le ganó a Harris en 4 sets, 7-5, 6-7, 7-5 y 6-3. Dimitrov le ganó a Shimabukuro le ganó en 3 sets 6-1, 6-2 y 6-1. Tiafoe le ganó en 3 sets 7-6, 6-3, 6-4 a Wu. Medvedev le ganó en 3 sets a Ferri 7-5, 6-4 y 6-3. Pela le ganó en 5 sets a Coric 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1. Miller le ganó a Rinkerknecht en 4 sets 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4. Zaffelin le ganó en 5 sets a Bautista 2-6, 7-6, 6-7, 6-4, 7-5. Mayotte le ganó en 3 sets a Bonzi 6-3, 6-4 y 7-5. Paul le gana en 3 sets a Makiyosuki 7-5, 6-3 y 6-1. Fritz le ganó a Hyman en 5 sets 6-4, 2-6, 2-6, 7-5 y 6-3. Shapovalov le ganó a Albot en 4 sets 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2. Tsitsipas le ganó a Thiem en 5 sets 3-6, 7-6, 6-2, 6-7 y 7-6. Este partido estuvo súper reñido. 3 de los sets se fueron a muerte súbita y 2 los ganó Tsitsipas, o sea que fue el que ganó el partido. Entonces realmente bastante cerca. Djokovic le ganó a Thompson 6-3, 7-6 y 7-5. Ron le ganó a Lofthagen 7-6, 6-3 y 6-2. Beselli le ganó a Korda 7-6, 4-6, 6-2 y 6-3. Eubanks a Monteiro le ganó en 4 sets 4-6, 7-5, 7-5 y 6-3. Girón en 3 a Dielin 7-6, 6-4 y 6-4. Y Vashka le ganó a Coria 4-6, 6-4, 6-3, 6-6. 6-0, perdón. Shelton le ganó a Daniel T de Japón. Le ganó en 5 sets 6-4, 6-3, 3-6, 4-6 y 6-3. En otro partido, Manarino le ganó a Shevchenko 6-3, 6-3 y 6-2. En otro partido más, Sinner le ganó a Swarman. Le ganó en 3 sets 7-5, 6-1 y 6-2. Jere le ganó a Cressy 6-7, 7-6, 7-6 y 7-6. O sea, este sí estuvo más reñido todavía que el otro. Todos se fueron a muerte súbita, todos los sets. Se puede decir que el otro fue a 5, pero este realmente todos 4, los 4 se fueron a muerte súbita. Fuxovics le ganó a Griekspoor. Le ganó en 3 sets 6-4, 6-2 y 6-4. Y bueno, las mujeres también jugaron la primera ronda. Christian J le ganó a Bronzetti en 2 sets 6-3 y 6-4. Contavet le ganó a Stefanini 6-4, 6-4. Cosiareto le ganó a Osorio en 2 sets 6-3 y 6-4. Stephens le ganó a Peterson en 2, 6-2 y 6-3. Circea le ganó en 3 sets a María P. La alemana le ganó 6-1, 2-6 y 6-3. Collins le ganó a Graber 6-4, 6-4. Haddad Maya le ganó a Putintseva en 3 sets 3-6, 6-0 y 6-4. Kostyuk le ganó a Zakari en 3 sets 0-6, 7-5 y 6-2. Bekic le ganó en 2 sets 6-2 y 6-3 a Zhang. Kazakina le ganó en 2 sets a Burrash 6-0 y 6-2. Siatek le ganó a Sorribe Stormo 6-2 y 6-0. Alexandrova le ganó a Navarro, le ganó 6-4 y 6-3. Gracheva le ganó en 2 sets a Georgie 6-2 y 6-4. Bae le ganó a Bonaventure, le ganó 7-6 y 6-1. Ostapenko le ganó a Minen 6-1 y 6-2. Voltaire le ganó. No, este es Voltaire. Le ganó 7-6, 6-2 a Sabil. Chuban le ganó 6-0 y 6-3 a Betova. Krasiksova le ganó 6-2 y 7-5 a Watson. Korpach le ganó a Sao 1-6, 6-4 y 6-2. Potapova le ganó a Naf 6-3 y 6-3. Tomova le ganó a Pera 6-7, 6-3 y 6-3. Está Jonovic, está Branovic, le ganó a Pliskova 6-2 y 6-3. Cornet 6-2 y 6-2 a Rivino. Brengle le ganó a Errani 6-3 y 6-1. Badosa le ganó 6-3 y 6-3 a Risk. Andreva le ganó a Wang 6-4, 3-6 y 7-5. Kiss le ganó a Cartel 6-0 y 6-3. Blinkova a Wickmeyer 6-2, 4-6 y 6-3. Y Vitova le ganó a Paulini 6-4, 6-7 y 6-1. Y eso va a ser todo entonces por Wimbledon hasta que se den los siguientes partidos, que me imagino van a estar mejores. Son los de la ronda, la segunda ronda. Se viene entonces el día de mañana Tomás Martín Echeverri contra Stan Wawrinka a las 4. Musetti contra Jaume Munar. Este es también a las 4. Y a las 4 un partido de la primera ronda, Davidovic Fokina contra Artis Fields. Segunda ronda también en la cancha 15. Se enfrenta a Bublik contra Wolf. Y Maximilian Marterer contra Michael Mo en la cancha 5. Todos son a las 4. Igual que Jan Chionki contra Korkax. Este también es de la segunda ronda. Y el día de mañana también vamos a ver quién se enfrenta. El día de mañana es Wang Xiao en la segunda ronda, todos contra Kenning. Shaniakova contra Zurenko. Alicia Parks contra Bogdan. Mertens contra Svitolina. Linda Noskova contra Dalna Galfi. Y Diane Parry contra Petra Martic. Todo eso el día de mañana. Y eso va a ser todo por este programa. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que disfruten del deporte este fin de semana. Y los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.